quiero hacerte sufrir. En su mirada encontré lo que nunca hubo en ti. No te despiertes, amor, porque hoy no voy a mentir. Sé que la quiero y sin ella no puedo vivir. No, no. Será más grande tu cama sin mí. Adiós.